Nuevamente al pie del arpa, el maracucho llanero aquí se encuentra parado, pa' estrenar un joropito, por cierto, bien aliñado, con olor a gamelote y amastranto machucao. Huele a voz de vaca tierna y a quemada al lloviznao. ¿Será porque nací criollo, criollo por los cuatro lados? Hacía falta que un coplero de los suelos petroleros le cantara improvisado y al bonito estado Zulia lo dejara bien parado. Aquí estoy si no me han visto por este folclor restiao, dando todo por el todo, persiguiendo lo soñado, deseando bien al que quiere verme en el suelo tirado. Crecí escuchando joropos de Luis Lozada el Cubiro y el legendario Carrao, los pasajes sabaneros del cardenal afamao. Hoy en día son varios discos que compuesto y he grabado, y por no tener dinero no tengo discos pegados, pero el que oye mis canciones siempre se ha identificado. Pero tengo un gran equipo y así poquito a poquito el éxito he cosechado. Compay Virgilio González, un criollo recomendado, José Busto en bachaquero y mi compadre el pelao. Por cierto que a la comadre voy a mandarle un recao, que me guíe por buenos pasos y cuide mucho al ahijao. Y un saludo para mi hermano Edgar Gutiérrez en Ciudad Ojeda, Obelio Polanco en Valencia, Baruj Elves en Barquisimeto, María Nalis en Barinas y el ingeniero Publio Chirino, orgullo de Calabozo. ¡Ponme la zona! El gran Nino Mascareño le ha puesto bastante empeño, sin condición me ha ayudado. Estoy muy agradecido por el apoyo brindado. Dios bendiga a su familia y a todos sus allegados. Miguel Gallardo y Luis Duarte, que también son mis aliados. Gente de alta calidad, la espalda nunca me han dado. Yo no me creo superior, mi canto no es el mejor, tampoco está nominado. Para los Grammy Latinos, otros premios afamados. Este es el canto montuno que el criollo identificado. Lo sabe Eladio Miranda, un orgullo del venao, amigo de los amigos que por su pueblo ha bregado. El doctor Carlos Acosta, un orgullo del oriente que el cariño se ha ganado. Médico por excelencia, cuánta gente no ha curado. Por eso el mal comentario de que me lo habían matado entristeció a mucha gente, que llamaron asustados por culpa de un lengua larga y muy malintencionado. Fernando Llegar Pacheco, los padrotes del seguro, amigos recomendados, que del arpa y el folclore están muy enamorados. Igual Edison Cadenas y el compa Boner Gialmao. Y a mi señor Jesucristo, mi canto va dedicado, por el don de hacer canciones y de cantar inspirado. Pa' que lo disfruten Maracaibo, Gabriel Marín, William Reyes el Pona y el poeta Santos Castellanos. A pesar de los descréditos y críticas destructivas que a mí llegan por montón, poco a poco voy surgiendo, escalando posición. Eso a algunos incomoda y a otros da satisfacción. Compadritos, mi Escobar, hoy le hago la invitación. Para bautizar el disco se va a armar un parrandón. En unos toros coleados, Jairo Soto está invitado, también viene Luis Falcón, Membar Crespo con el hueso, los jueces de la región, y la bella Macarena, que es un precioso bombón. Homenaje a Chico López y el cubano gran campeón, por Pelusa y Gabriel Márquez elevaré una oración. Me dijo Saulo Alvarado, en un tono lamentado, Gabriel fue un gran servidor, por eso es que lo reseño hoy en mi composición, que hoy regalo para ustedes con cariño y emoción. También a Nano Bastida dedico esta inspiración, cumpliendo aquella promesa de nombrarlo en mi canción. Compadre Luis Oropesa, traiga el caballo coplero, rey del coso y el tapón. Si no la llego a María o al indio gran corazón, escúcheme Iván Rodríguez, cuento con su aprobación. Oiga Joan mis chirinos, tráigase a Harvey Rondón, el que siempre a mi carrera me le ha dado un empujón. Y otros aliados de mi carrera, Joey Miranda, Martín Yaguas, Hermes Durán el Feo, Guillermo Piña, José Ernesto Vázquez, Nectario Sánchez y mi hermano Leonel Batista. Mi compadre Cadafito y Carlos el Cardenalito, que se vengan temprano de la ciudad de Valencia, se traen a Víctor Ramón y al grande Chepo González, padrote en la locución. Esta será una parranda, la mejor de la región. Se sabe cuándo comienza, pero no la conclusión. Terminando esta parranda, sigo con el recorrido por todita la nación. Pariente Pollo del Llano y su llanera explosión. Espéreme en Mene Grande con la nueva producción. Visitaré a Chehuinaco, que me aprecian un montón, y a un gallero respetado, don Ildefonso Rondón. Me llegaré hasta Carora, una tierra productora de raza de exportación. Oiga, Valerio Gutiérrez, agradezco su atención, y al general Benavides vaya mi salutación. Oiga, Mario Antonio Mora, en su rumbera estación, hay que bautizar el disco allá en la Juan Canelón. Para cantar con ahínco, al pie del arpa me afinco, agarrado del diapasón. Escúchame usted, Juan Pinto, pendiente de la cuestión, lo que se habló con Scarlett para la nueva grabación. Este criollo se despide, será hasta la otra ocasión, y que mi Dios desde el cielo les mande su bendición.